viernes a las 9 de la noche. Intervención improvisada se va a escribir con doble H desde Radio Nauta. Muy, pero muy buenas noches a todos. Último programa, programa número 17 del año 2003, intervención improvisada. Prometemos que va a haber mucho más por delante, muchos programas más, pero ahora estamos a punto de irnos de vacaciones, de irnos por ahí dando vuelta a buscar nuevos raperos para que vengan a este programa, a seguir haciendo crecer la cultura, no solamente de la ciudad de La Plata y de Argentina, sino de Latinoamérica y el mundo independiente, al mercado, al gran mercado estadounidense, digamos. Y hoy tenemos un programa como el programa pasado, un programa súper cargado. Nuestro compañero Lucas nos prometió que iba a caer con alguna persona importante en la ciudad de La Plata, no vamos a revelar todavía quién. Después también tenemos un súper sorteo y le doy la bienvenida al Chino, que lo cuente el Chino, ¿no es así, Chino? Buenas noches, sí, es así. Esperemos que la sorpresa se concrete. Me dijeron que Lucas estuvo acá a la tarde, así que debe estar en... Puede estar buscando a nuestro invitado. Tenemos los sorteos, ¿sí? Ya se tiró la consigna. ¿Cómo se va? ¿Cómo es que vamos a hacer para entregar estos premios que son bastantes premios? Doble sorteo, señoras y señores. Damos primero y principal en el sorteo. Primer sorteo, una copia original. Nada de chantaje, nada de pirata. Original, posta, traída sí, por ellos. Disco Escultura, sí. El nuevo CD, el tercer CD, BT3. El CD de Vietma Tripulación, el tercero, la trilogía de su música. Y además también vamos a estar sorteando para este 15, seis entradas, nada más y nada menos. Así que es 2x3, seis entradas. Del evento del evento que promocionamos la semana pasada. Exactamente. ¿No? Se va a estar presentando el nuevo CD de una bandita que nos vino acá a ver, una gran banda. Y decilo vos. Está la presentación oficial de Montón de Vida, que es el primer disco de FCMC, con Luciano Martina. Esto es el domingo 15 de diciembre, 19 horas. En la dirección es 36, entre 16 y 17, es el Club Claridad. Va a haber bandas invitadas, Sinsen, Kilómetros y Frankie. Las entradas son las puedes conseguir anticipadas por 10 pesos en Jason. O en la puerta van a salir 15 mangos. Este evento es apto para todo público y no se suspende por lluvia. Así que el 15 de diciembre, este domingo, a partir de las 19 horas, en el Club Claridad. Podés ver a la banda que... Miren quién llegó. Miren quién llegó. Llega Lucas Ocero MC acá al piso. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo anda, muchacho? Mati, Germán. ¿Cómo anda, señor? Cansado y nada, llegando tarde. Se lo ve, sí, con sí, la gente sí. Marchita y transpiradita. Seguro. María, ¿vamos con la consigna? Vamos con la consigna. Droga, mucha violencia, mi hermano. Mucha corrupción, todo llega a las manos. Se perdió la unión, corazones desahuciados. Ya nadie sano, ya nadie sano. Hay mucha droga, mucha violencia, mi hermano. Mucha corrupción, todo llega a las manos. Se perdió la unión, corazones desahuciados. Yo, vamos a avanzar a decirnos la verdad. Que la calle de hoy en día no existe seguridad. La realidad es que todo es un engaño. Y he visto fumando drogas a niños de 9 años. Y Venezuela ríe, y Venezuela llora. Porque poco a poco se le acaban las horas. El niño en la computadora viendo pornografía mientras en otro lado una madre sufría por tener a un hijo preso. Miren los sucesos, preguntaban por qué el chico. Estamos escuchando la consigna. La primera pista que tiramos para esta consigna doble es que estos raperos

España, Buenos Aires, Sevilla, la herencia, la caña, Made in Patagonia, Sara E, Asia, Lola, vieja tribu manda y no engaña, Buenos Aires, Sevilla, la herencia, la caña. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Temazo de Sara Eve. Triple knack. Qué temazo, te pateaba la cabeza con ese tema. A pura fiesta, como lo prometimos. Este viernes, último viernes de intervención improvisada, último viernes que le metemos ritmo a Olga Vázquez a las noches de los viernes de Olga Vázquez. Estamos con todo y tenemos a un compañero, ¿no? Sí. Tenemos a un compañero en el aire. Nos va a hablar. ¿Quién nos va a hablar del otro lado? A ver quién nos habla. Hola, ¿cómo están? ¿Qué hace, gordito hermoso? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui, vos? Todo bien, por suerte muy bien acá. Desde el barrio. Desde el barrio y para el barrio. Exactamente. Tal cual. Vos sí que sos bueno. ¿Cómo anda la parte de Loya Vázquez? Acá. La parte más rapera. El lado más oscuro, más callejero, más under. ¿Cómo anda, Salón? ¡No! ¡Dios! Estabas ahí. Escuchándote atentamente. Sos como la luz al final del túnel, ¿no? Quiero que le mandes un saludo a tus compañeros, compañeras de la cocina, a Maga y a Juanchi, que están escuchando atentamente el programa. Un saludo fuerte, un abrazo. Bien. Un abrazo muy fuerte. A todos. Y no me pongo mal, boludo. Un saludo fuerte a todos. Bueno, quiero una banda, loco. Bueno, muy bien. No te nos pongas mal, porque... justo el último programa del año que le queríamos meter un chapila. Sí. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Che, Aarón, ¿nos querés contar cómo arrancaste el programa hoy ahí en La Embarriada? ¿Se pudo? Al final no, lo decidimos que lo arrancábamos el lunes por una cuestión de estructura. ¿Cuál? Porque había un montón de cosas que no se pudieron definir, que no estaban definidas estructuralmente, y para que el programa se acerque un poquito más a algo perfecto. No queremos algo perfecto, pero que sea lo más perfecto posible. Entonces lo decidimos hacer para los lunes. Ah, bien, bien ahí. Y, Aarón, ¿con quién vas a participar en este programa que todavía no tenés...? Bueno, no me acuerdo el nombre del programa. Bueno, va a estar... de hecho, todavía no lo decimos. Aunque parezca mentira, ¿no? Tenemos todo. Tenemos todo. Desde la pauta hasta la música. El programa está completamente armado. Creo que hay dos programas. Qué bueno. Totalmente armados. Pero tan enfocados en el contenido que... No nos quisimos poner a pensar, quizás. ¿Y vos vas a participar como locutor? Sí. Sí, activamente en eso. Ah, porque yo me acuerdo de un programa que grabamos hace tiempo. Claro, Triple R, que vuelve este año. No hablaba de Triple R, justamente. Me había acordado de un piloto. Ah, un tal intervención improvisada. Ese era un programa muy bueno. ¿Cómo era? No. Es sigue siendo y lo va a hacer. Y hasta la fecha 16 éramos los artilleros del hip hop. ¡Oh! ¿Ves? Son esos detalles con los que no estoy. Así que estábamos encerrados un poco en eso. El lunes sale el primer programa al aire. Va a ser de 6 a 7. Va a estar Tito Núñez y Julia Varela operando los controles. Qué bueno. ¿Querés contar de vuelta de qué se trata el programa? El programa es un programa de freestyle, enfocado por lo menos en la parte del hip hop, tirado más al rap, la rama freestyle. Va a ser un programa básicamente del contenido freestyle. Improvisaciones, muchas improvisaciones, pero va a estar muy bueno. Yo creo que va a estar bueno para escucharlo. De hecho, lo que vamos a hacer es tratar de pasarlo a Radionauta, así que lo van a poder escuchar. Quizás un poquito más adelante, pero lo van a poder escuchar. Bueno, genial. Después vamos a combinar también para el año que viene, para ver si puede haber una columna dentro de acá, de Intervención Improvisada, dedicada al freestyle, que se pueda hacer desde allá de la embarriada. ¿Querés contar un poco de la radio también? Por ahí los oyentes no saben de esta radio que está en Malvinas, desde cuándo la vienen trabajando. Bueno, la radio nace en el 2009, se inaugura en el 2011, 4 del 11 del 2011, y ahora la volvemos a inaugurar porque desde el momento hubo muchísimas complicaciones, muchos problemas, pero por suerte ya está todo en orden. Tardó, costó, hubo mucho para hacer por suerte, y hoy ya está andando, hay mucha gente. Y es buenísimo lo que pasó en estos últimos días, porque se sumó mucha cantidad de gente, mucha gente nueva, y eso estuvo muy bueno. La verdad que la estamos pasando muy bien. La radio ahora tiene, creo que, 3 programas ya definidos, concretos, que tienen día y horario. Está sonando las 24 horas, todo el día, todo el día de toda la semana. Y hay mucho. De hecho, invito a todos los que quieran hacer un programa acá en el barrio Malvinas, que se acerquen. La radio que eran 36 bis, 151 y 152, es la embarriada, la van a ver, la van a reconocer. Tiene una antena amarilla hermosa. Así que están todos invitados los que quieran hacer un programa. Aaron, se acercan martes y jueves, de 4 a 5. Aaron, dígame. Bueno, te saludo formalmente porque no lo hice. Te mando un abrazo desde allá, desde acá, de Radio Nauta, hasta allá a la embarriada, supongo que debe estar por ahí. Sí, estamos por acá. Es bueno saber que allá en Barrio Malvinas, un barrio que hemos visto a sus maestros del Extra y Verso y hemos conocido la historia de cada uno de sus integrantes, vuelva a recuperar un símbolo tan importante que como la radio, que ese es un medio de comunicación, también una victoria nueva para los medios populares y para las personas que no son escuchadas en radios o en medios de comunicación, que no tenemos que decir su nombre porque es al Pepe. Te pregunto el dial, el número del dial. 89.7. Así que para todos los oyentes, la embarriada está sonando de lunes a lunes, de enero a enero, las 24 horas del día, los 360 días del año, en la 89.7. Así es, todo aquel que lo quiera escuchar. Totalmente, totalmente. Y la verdad que, o sea, yo hablando también, es bueno tener por lo menos ese espacio donde nos fuimos conociendo mucho más y donde rompimos la timidez, Aaron. No sé si te acordás. Sí. Fue un verano, de hecho, me acuerdo. Fue un verano, sí, totalmente. Nos animamos a enchufar los equipos sin ningún tipo de permiso y salimos al aire casi un mes y pico. Totalmente. Che, escúchame, los pibes y las pibas, como lo que es Roxana, como lo que es Dante, Daniel, ¿lo has visto? ¿Sabés si van a participar de algunas actividades como programa? Están invitados. Están todos invitados. Déjalo. Ninguno confirmó. Bueno, Aarón, para despedirnos, ya sabés, tenés que pasar acá a saludar a la gente, antes de fin de año. Y antes del año estamos dale, por ahí. Dale, y para cerrar, una preguntita. Dígame. Y así presentás la canción que elegiste. ¿Por qué te parece importante que haya un programa de rap ahí en la embarriada, en Malvinas? Por la cultura. Por la cultura. Yo creo que es muy necesario que se difunda más la cultura. Yo creo que si bien en este último año, básicamente, principalmente, el rap empezó a tomar un auge muy particular. Y yo creo que hay que seguirlo. Hay un trabajo que seguir. culturalmente. Y me parece que es genial que tiene que haber muchísimos programas de rap. Hay mucho sobre qué hablar de rap, hay mucho para compartir de rap, hay mucho para comunicar sobre el rap, sobre el hip hop. Así me parece que es muy importante por un montón de cosas. Es muy difícil explicar por una. Yo creo que por todo. Aarón, dígame. Aarón, vos sabés que yo soy muy nuevo en el hip hop, yo y mis compañeros de BGH, y no estuvimos en la época que vos arrancaste con los chicos. Acá, sacá todo y dejáselo. Y te pregunto, los años pasan, como dice el Chojín, los años pasan y el tiempo también. Ahora, lo que te quiero preguntar, vos, como uno de los viejos raperos de acá de la Argentina, ¿crees que el hip hop va a poder seguir creciendo? ¿Se va a ganar el lugar que se merece dentro de la cultura argentina musical? Por supuesto, a mí me parece que sí. De hecho, me parece que va a superar todo tipo de expectativas conforme a eso. Está pasando un fenómeno muy zarpado. Que los tipos que se dedicaban a escuchar cumbia o a escuchar otro tipo de música, está escuchando rap porque los atrapa. No creo que sea por moda. ¿Me entendés? Los atrapó, empieza a atrapar gente. ¿Me entendés? De una buena manera. Y está bueno que pase. A mí me parece genial que esto pase. Porque marca la diferencia entre la moda y lo que viene para quedarse. Bueno, Aarón, un abrazo grande ahí para todos por el barrio. Y elegiste un tema, ¿lo querés presentar? ¿Lo presentás vos? Me encantaría que lo presentes vos. Querés que lo presente yo como vos quieras. Presentalo vos, así. Y hablá un poquito, no sé si de por qué lo elegiste, lo que quieras. Che, saludo grande ahí para la embarriada. Para todo. Para todo y todo ahí. Otro desde la embarriada para allá. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Hermano. Y es de Enciclopedia, que hizo un disco completamente de freestyle, que me encantaría que lo escuchen. Cuando la ayudé a buscarlo. El tema se llama Hermano. Y es de Enciclopedia. Bueno, dale, lo estaremos escuchando. Muchas gracias por dedicar este tema. Hasta luego, hermanos. Dale, gracias. Nos vemos. Ahí estoy, Gaby. O tal Enciclopedia. Tengo un menor parado en Trento, estoy robando y empeñando en compraventa. Que si con tu vida inventa, da un giro a 360. Tú me lo hago si pasa de 80. Y quemo veces rápido sin pararle a la vaina que te lenta. Plantado de madrugada sacando cuenta. No ronco en la avenida, porque si ronco un mono me revienta. De chiquito aprendí que el diablo tienta. Por eso hoy en día tengo pana condenado a 30. No invente, elige un tipo de vida diferente. Visto gente inteligente que el gran le comió la mente. La vida logra todo. Si tú aprendes a ser paciente, Dios no te da algo, no lo merecías, sé consciente. Lo que me motiva, nadie te da un plato de comida. Digo, no lo diga, la ley del que sobrevive. Se elige la delincuencia si no hay alternativa. Si no puede con la tuya, no intente llevar mi vida. Guay, guay, póngaseme claro como el fray. Aquí tú no cabes, está claro que no es tu side. Yo rapeo, canto duro, los gringos dicen alright. Esta es la última partida, después de esta ya bye bye. Guay, guay, póngaseme claro como el fray. Aquí tú no cabes, está claro que no es tu side. Yo rapeo, canto duro, los gringos dicen alright. Esta es la última partida, después de esta ya bye bye. Tengo gente y agente que no chancean gente. Madrugo con agua al diente, por loco tomo exigente. Respetado por delincuente, mentalidad diferente. Y siendo tú lo cojo el paso si no quieres un paciente. Tú es yeca, tiguerones con la mente seca. Si tú no aguantas el fogón, mejor ponte a jugar muñeca. En la calle se josea pa' colano como greca. Si tú no sabes de eso, deja de hablar tanta feca. Estudia la delincuencia, el barrio te da una beca. Estoy luchando, sobrevivo y voy a lograr mi meta. Guay, guay, póngaseme claro como el fray. Aquí tú no cabes, está claro que no es tu side. Yo rapeo, canto duro, los gringos dicen alright. Esta es la última partida, después de esta ya bye bye. Bye bye, póngaseme claro como el fray. Aquí tú no cabes, está claro que no es tu side. Yo rapeo, canto duro, los gringos dicen alright. Esta es la última partida, después de esta ya bye bye. NJ Studio, J la Enciclopedia. Tú

y hay bandas invitadas, todo. Es un gran show de hip hop. No es el MI, pero sí es una nueva fecha de hip hop que suma la ciudad de La Plata. Va a estar el Sincer, Kilómetros y el Frank. El Frank. Escuchen cosas de Frank que la verdad la está. Pero para esto tenemos que escuchar la consigna, si no. Obvio. Así es. Porque poco a poco se le acaban las horas. El niño en la computadora viendo pornografía, mientras en otro lado una madre sufría por tener a un hijo preso. Miren los sucesos, preguntaban por qué el chico estaba preso. Y mientras caminaba, una voz le hablaba. Dicen que el demonio a ese chico usaba. El que se protegía con tan solo un rezo. Y en un cuarto de segundo a otro le voló los sesos. Ahora tú comprenderás que en la vida nada es sano. Camina derecho, compórtate como humano. No seas soñador, solo cierra bien la boca. Que esto es acción poética, caraquito, motherfuck. Vamos a avanzar, Venezuela a prosperar. Caminemos pa'lante, no caminemos pa' atrás. La realidad es que aquí no hay sanidad. Es más grave que te dicen la verdad. Vamos a avanzar, Venezuela a prosperar. Caminemos pa'lante, no caminemos pa' atrás. La realidad es que aquí no hay sanidad. Ahí estábamos escuchando la consigna SFK con Luciano Martina, puede ser. Sí, FMC. FMC, disculpa. FCK es otra banda pionera también del hip hop. Y seguimos de esta manera. Seguimos de esta manera. Sigo comentando que las anticipadas se pueden conseguir en Jason. Jason La Plata, me parece que es el que está en Plaza Casa Italia. Italia. Y si no, en el local de Aerosoles 1984. Que no recuerdo en dónde queda exactamente la galería o cuál es el nombre de la galería, pero sé que también está cerca de Plaza Italia. La dirección es en 38, entre 16 y 17, el Club Claridad. Ahí es donde se va a estar haciendo esta, creo que va a ser la última fecha que nos hayamos enterado nosotros, la última fecha de hip hop de este año 2013 que se nos va. Sí, obvio. Y además, las 6 entradas... ¿Se va con algo más? Se va con algo más. Vos decís, ¿cuál es el nombre del tema de la consigna? Y te llevas las 6 entradas. Wow. Para ir con tu novia, con tu mejor amigo, con la novia de tu mejor amigo, con tu tía, con quien vos quieras. Pero si decís el nombre de la banda, que es lo importante... O con la novia de tu amigo. También puede ser. Si vos decís el nombre de la banda, que es lo más importante, te llevas algo especial. La copia, una de las copias originales de BT3... el último CD, la trilogía del CD de Vietma Tripulación. Qué bueno que exactamente original. Lo tengo acá, CD amarillo que dice BT3. La clave es no parar. Así que eso lo vamos a tener en cuenta para el año que viene. La clave es no parar. Obvio. Y acá se va yendo el chino. Me lo quiere sacar de la mano Lo quería ver. Está como loco. Mirá. El chino. Che, una pregunta. ¿Las entradas? ¿Cuántas entradas tenemos? Eso no llegué a escucharlo bien. 6. Seis entradas. Seis entradas. Seis entradas. Bueno. Pero yo tengo una pregunta. Yo soy el oyente. Y digo, sé la banda, sé el nombre, me llevo las 6 entradas, no. Me llevo el CD. Yo 6 entradas y el CD, no, me voy a WhatsApp. Digo, ay, puta madre, ¿y cómo hago para contactarme con los chicos? ¿Cómo le digo que yo sé el nombre de la banda? ¿Cómo le digo que yo sé el tema el tema que está sonando? Llamás a Radionauta. Te paso el teléfono ya que tengo acá, que es 451-6917. 451-6917. El correo electrónico es radionautafm@gmail.com. La página es radionautafm.wordpress.com. Y si no, por Facebook nos podés estar buscando por Intervención Improvisada. Y nuestros compañeros de BGH nos están publicitando también hoy, en este cierre de año, ya que no pudieron venir en ningún momento a poder contar su material que se está gestionando a futuro. Bien. Promesa de que para el año 2014 seguramente tengamos el CD. Nos están gestionando acá lo del doble sorteo y están gestionando la página por donde se puede estar escuchando el programa en vivo si no te llega la señal. 106.3. ¿Qué hacemos? Chino. Vamos a escuchar un temita de la banda que este domingo 15 se va a presentar ahí en el Club Claridad. SF y Luciano Martina. Luciano Martina. El tema se llama No Saben. No saben dónde están parados. Y el valor de todo lo que lo rodea. Sus ojos están cerrados.

que se han funcionado para hacer un CD especial, para darle otro ruedo y buscar otro horizonte al hip hop y encontrar una cultura hip hopera que vaya identificando a la Argentina. Ya sabemos que, bueno, Chino, vos lo podés, podés poner el sello, que quien arrancó con una banda en vivo fueron los chicos de Sindicato, y ahora tenemos a Esteban Elás, que también puso banda en vivo, canta con una banda en vivo incluso, y ahora están los chicos, estos dos chicos que se juntaron, FNC, que es de Mar del Plata, y Luciano Martina, que es el líder de esta banda melódica, que decidieron fusionarse y que este domingo 15 van a estar presentando su primer CD. Y que Luciano Martina es de acá. Luciano Martina es de acá, exactamente, es platense, músico platense. Total. ¿Y cuál era la consigna? Ya que estás ahí con... Yo, antes de dar el nombre, yo tengo un mensaje acá de un rapero que estuvo justamente la semana pasada y, como contaba Mariano, se acercó a esta banda, se hizo un cierre en vivo, en el cual participaron ustedes también. Y él tiene el nombre, pero no tiene... Tiene el nombre de la banda, pero no tiene el nombre del tema. Y puede ser que... Nah, que tengamos la entrada. Por sí, sí, la, o sea, sí, vino escuchando. Para él y para su amigo que vino a acompañarlo. Total. El viernes pasado. ¿Puede ser, Mariano? Sí, dos... Sí, creo yo que lo estamos parejo. Cada uno de nosotros... Yo también recibí un mensaje recién, Lucas también. Cada uno de nosotros está parejito y tenemos dos entradas para cada uno. Yo estuve revisando el Facebook y hay gente que contestó a la consigna. Pero, ¿cuál era la consigna? ¿Cuál era la respuesta a la consigna? Bueno... La banda era Acción Poética. Acción Poética, ahora me falta... ¿El tema, Marian? El tema es Ya Nada Es Sano. Ya Nada Es Sano. Ese era el tema que se estaba escuchando como consigna hoy. Y tenemos dos entradas. Bueno, cada igual, uno. O sea, son seis entradas que se van para distintos lados. Seis entradas que se van para distintos lados. En pares, en pero pares, se van para obvio, distintos sí, lados. Chino, ¿quién fue el. Reiterá, ¿quién fue el rapero que te mandó el mensaje a vos? No, nada de eso. Nada. Sí, total. Se estuvo comunicando Gastón a través de la página de Facebook, que también había tirado el coso porque nos viene escuchando. Y bueno, dos entradas van para allá, para los chicos de Malvina. Nael en sí me dijo quién era la banda de BGH, y el DJ Seda también de BGH me mandó también otro mensaje por Face y me estuvo diciendo cómo se llamaba el tema también. Él lo escucha demasiado, ambos escuchan demasiado a esta banda, que incluso después del MI que participamos acá, por esas cuestiones de la vida nos tocó juntarnos, acercarnos y bueno, nos ofrecieron... que cualquier fecha nos podían tirar para que nos subamos al escenario con ellos. Incluso nos ofrecieron también, igual que Vietma y el productor de los muchachos que están van a presentar Montón de Vida, ellos tres nos ofrecieron grabar con ellos nuestro primer material. O sea que Montón de Vida se llevan la serie entrada. Sí. Así es. Si no, estaría bueno. El Rodo merecería una entrada. Yo quiero empezar a agradecer a la gente que durante todo este año, a lo largo de este ciclo. Mati, ¿querés una entrada? Ha estado junto con nosotros desde el arranque, digamos, antes salía al aire cuando estaba esta idea. Javier, el Rodo estaban presentes, el mismo Aarón, otro compañero que se tuvo que quedar en el camino. Disculpa que te corte, sí. Chino, Tincho ZG o Martín Benítez de los BGH Rap, que estuvo haciendo ¿cuántos programas? Tres programas con nosotros y bueno, y después por un problema que tuvo personal tuvo que abandonar el programa y hasta ahora no pudo retomar. Esperemos que el año que viene vuelva con nosotros. Sí, le mandamos un saludo también al Chuli, a Gabriel Galván, su compañero también, del Tincho ZG. Nada, quería agradecer a Matías también, nuestro operador, que estuvo en principio dándole una mano en lo personal muy grande. Es mi primera experiencia en radio, creo que se nota, pero la ayuda de Matías, incluso me acuerdo que hasta el tercer programa le dije, no me acuerdo los nombres, que siempre le cambiaba el nombre, hasta que le agarré le pegamos. Sí. A los chicos pero, de Por Favor No Regrese la Luna, que recién a la mitad del ciclo, del pequeño ciclo nuestro, no aprendimos su nombre. eso fue verdad, una gran bien. Verdad de los pibes, Por Favor No Regrese la Luna. Allá, el muchacho que está sentado en el rincón aquel, mirá, aquel, ¿viste aquel rincón? Sí, lo veo. Está que sí. Sí, que no. Germán, muchas gracias, fue como una gran ayuda tenerte del otro lado de esta gran pecera que para mí nos llena de orgullo a cada uno de nosotros, que como bien decía el Chino, primera experiencia en radio y la verdad que nos estamos aferrando a esta y para seguirla el año que viene y seguir con esto que es intervención improvisada. Así es, también agradecer a los muchachos de Vietma Tripulación, que no fue por casualidad que nos acerquen su primer CD, sino que estuvieron, no creo que haya sido porque simplemente le promocionamos el movimiento independiente, sino porque realmente ellos buscan lo mismo que nosotros, hacer crecer a la cultura, y son hoy por hoy los artilleros de eso. Agradecer también a Nades, agradecer a Orión, agradecer a los chicos de al FNC, a Luciano Martina, que se acercaron también y estuvieron acá y decidieron mostrar su CD y anunciar esto y dejar las entradas de regalo para poder terminar un buen año. Agradecer también, aunque ellos no lo sepan, a todos los raperos que fuimos pasando el tema, que les fuimos pasando los temas y fuimos difundiéndolos. Sí, lo que fue también la llegada también de acá del estudio al Nike MC, que también estuvo la gente de ahí de abajo del teatro, la gente del underground, como dicen ellos. La verdad que es un placer de que hoy en día los pibes por lo menos encuentren esa manera de entretenerse y cuenten su verdad, su realidad, y se presenten de esa manera para esquivar otras cosas. También agradecerle al Real Shooter, que se dio una vuelta también por acá y nos presentó su música en vivo. Gastoncito. Creo que hemos tenido un ciclo bastante bueno porque todos los raperos que se subieron acá a este mini escenario que plantamos no pusieron ningún tema, simplemente cantaron sus temas y demostraron que no tienen miedo, como dice Esteban, no tienen miedo a que el disco se le raye. Creció la cultura este año, como lo decía Aarón, viene creciendo hace tiempo y ojalá que para el año 2014 nos encontremos con que la cultura sigue explotando acá en la Ciudad de La Plata y en toda Argentina. Totalmente. Sí, una linda fecha el MI2 acá en el Olga, ese domingo nos dimos el gusto de ver, yo al menos había dos raperos que no conocía, Alfianru, que me parece increíble. Es una persona bastante copada. Una sorpresa, una grata sorpresa ver a Alfianru y al núcleo, que estuvo buenísimo, ¿no? Así que esperemos, bueno, para el año que viene, seguir estando presente acá en la radio y armando alguna movida como la de ese domingo de noviembre, que estuvo muy linda. Yo quiero agradecer, mandar un saludo así especial al Rodo, como por decir un nombre, para nombrar a alguien de todos los compañeros y compañeras que forman Radionauta. Y agradecerte, Germán, la verdad que sí, tu participación es fundamental, la de la producción. La pregunta Matías. Es, ¿vas a estar el año que viene? Ahí está la confirmación. Tenemos la confirmación. Total. Agradecerle a Lucas, que nos ayudó, más allá de que nos ayudó en el MI mucho, a la hora de subirnos en el escenario y tener que compartir escenario con raperos tan con tanta calle encima, con tantos escenarios ya ganados, que nos ayudó con el tema de la prueba de sonido, que nosotros no teníamos ni idea, que nos ayudó a sacarnos el miedo, que nos hizo la onda para sacarnos la foto con todos los raperos que estaban en ese momento. Agradecerte por toda la ayuda que desde que estás en los MLB que nos diste a nosotros, a BGH. Agradecer a los maestros de Letra y Verso, porque fueron el primer grupo que nos agarró y nos dijo: chicos, métanle para adelante. Y agradecerle también al Chino por invitarme a formar parte de este programa. Agradecerle, Chino, te agradezco por haberme invitado y por poder compartir. Aquel que Javier Sade fue el que hoy no está acá, pero el que fue el cabeza de todo este programa. Él fue la persona que dijo: hay que tener en Radionauta a este señor. Y bueno, también como lo dice Mariano, Chino, agradecerte a vos, porque vos también, o sea, fuiste por ahí la cabeza de decir: vamos a armar un programa, y fuiste la persona que tuvo la responsabilidad de vos, ¿te prendés? Sí. ¿Entendés? Ah, y la verdad es que, o sea, fuiste esa persona, bueno, que En la cual nosotros dijimos, bueno, vamos a romperla. ¿Y con quién? Con el chino, obvio. Lástima que no se pudo concretar lo que el chino había pensado. El chino había pensado tener a todos los MLB acá. Había pensado tener todos los VGH acá y no se pudo concretar por distintas cosas. No voy a decir nada, pero... No. En fin. No, Marianito, volviendo a lo que vos decías, la verdad que sos una buena persona, igual que los pibes VGH. Son pibes que valen mucho y que tienen un refuerzo encima y hoy en día la siguen peleando, y que lo que yo hice o lo que los pibes hicieron no fue porque somos buenos y eso, pero la idea es que confiamos en ustedes, y así como nosotros confiamos en nosotros desde un principio, nosotros también confiamos en ustedes y sigan creciendo. Igualmente te digo, cero en sí. Cero en sí. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Dale, dale, nos vamos con un tema. ¿El tema cuál es? Explotar todo. Lo dijo Mariano, el tema. Es un tema de hip hop, viejito, de cuando el hip hop lo escuchaban solamente. Total. Yo me voy a muy llorar. Pocas personas. Yo me voy a llorar, nos vemos el año que viene. Bueno, nos vemos el año que viene. Se termina el 2013, esperamos por el 2014. Y este tema es de XXL Irione y se llama Explota. De CD, nada más y nada menos que Materia Eternidad. Muy buen feliz de año, fin de año a todos. Chau, chau. Fin de año, adiós. Gente, nos vemos pronto. San Telmo, mami. Elirio. Tra. Explota todo el barrio, explota en tu casa, explota en el baile, explota a tu lado, explota todo el barrio, explota en tu casa, explota en el baile, explota a tu lado, las turras en el baile, los turros en la barra, levantando la jarra, nos vamos todos de farra, las turras en el baile, los turros en el baile, nos vamos todos de farra, levantando la jarra. Yo soy el Irio, esto es un delirio, esta es la noticia, vos sos vitalicia, de maravilla como Alicia. Loco, vos te envicia, te desquicia. Mi barrio a mí me auspicia, mientras me anestesio. El coso me creció, la lucha se agitó. Yo soy como un mito, tengo requisitos. Yo soy tu papito. Explota todo el barrio, explota en tu casa, explota en el baile, explota a tu lado. Explota todo el barrio, explota en tu casa, explota en el baile, explota a tu lado. Y las turras en el baile, los turros en la barra, levantando la jarra, nos vamos todos de farra. Las turras en el baile, los turros en la barra, levantando la jarra, nos vamos todos de farra. Tengo un negocio en mis manos, bobo en culo para los negocios. Qué destrozo, todopoderoso, como Jesucristo. Se activan cuando me resisto, listo, no me resisto. Vamos pa' la joda, córtalo con soda, la ropa me incomoda. La querés toda, porque estoy de moda, los putos rencorosos que se jodan. Explota todo el barrio, explota en tu casa, explota en el baile, explota a tu lado. Explota todo el barrio, explota en tu casa, explota en el baile, explota a tu lado. Levantando la jarra. ¡Bra! Para vos, el XXL Irione. Winnie, para vos, papá. Así es. Ponelo en el A, ponelo en el A. ¿Sabés lo que te falta para llegar donde estoy yo? Ponelo en el A. No tenés la más mínima idea. Ma, esto es HL, mami. Yo soy su MC. Ya tú eres mi productor. MBK. Dale que explota, en el baile, las turras en el baile.